En el día de ayer, 13 de noviembre, se conmemora también el Día del Pensamiento Nacional en memoria de Arturo Jaureche, que como todos sabemos, de Forja pasó al peronismo y ha dejado un legado importante en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con el pensamiento en las cuestiones sociales y nacionales que nos hacen al día a día. Evidentemente hay un montón de cuestiones que tenemos que sentarnos a hablar, que tenemos como sociedad, lo digo, y tenemos que clarificar en cuanto a nuestras posiciones. Y son debates que permanentemente están abiertos, pero a veces estos debates no terminan dándose. Me han escuchado a lo largo de estos años defender un poco la profesión de la cual ejerzo, profesión que tuvo que dar dos duras batallas en la década del 70 durante la dictadura y en la década del 90 por temas similares a este y que volvió a ser atacada ahora con esta nueva administración. También le pasa esto a estos profesionales de la salud en donde intempestivamente, sin consultarlos, sin formar parte de este debate al que hacía referencia y que es necesario, se les coarta la posibilidad de ingresar a la carrera hospitalaria, poniéndolos a estos profesionales de la salud, tan importantes para el día a día en lo asistencial, como son los instrumentadores, los enfermeros, nuestros enfermeros, de los que tanto hablamos y a los que tanto le debemos, que los han puesto como personal técnico administrativo, personal administrativo, negándosele la posibilidad de la carrera hospitalaria y promoviendo de alguna manera esa cuestión que siempre traemos acá y que siempre tratamos de soslayadamente de hacerla entrever, que es cuando se va contra los derechos laborales. Y esto tiene que ver con la precarización que van a sufrir estos compañeros que están en Capital Federal a través de una ley que fue sancionada y que desgraciadamente fue sancionada y que promueve en este caso la precarización laboral de la que tanto hablamos. Y yo creo que los debates y estos debates que tenemos que dar son importantes porque en algún momento vamos a tener que dar este debate sobre las reformas laborales. Reformas laborales que meten miedo, pero que en definitiva hay que darlos, hay que mantener las posiciones y hay que saber qué piensa cada uno. Por eso, sobre este proyecto quería invitarlos a debatir, porque parece ser una noche en donde no vamos a debatir demasiado y tal vez todos tengamos algo para decir sobre esto. Creo que también hago referencia específicamente a los dos gremios que nuclean a estos profesionales de la salud, hoy devenidos en administrativos, y nombro acá a SUTECBA y UPCN. Ha habido un ataque feroz sobre algunos gremios, por parte del gobierno nacional y por parte de los medios de comunicación. Y evidentemente son gremios que no son afines al gobierno. Y acá vemos claramente cómo estos dos gremios, que sí son afines al gobierno, han participado de esta, con su silencio y con su falta de presencia, han participado de esta reforma que afecta a tantos enfermeros profesionales. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla del sindicalismo, porque el sindicalismo coaptado por el poder político puede ser mucho más peligroso que el otro sindicalismo, que es más reactivo. Y realmente acá lo estamos comprobando. Por eso tenemos que reivindicar el sindicalismo, pero el buen sindicalismo, el que está al lado del trabajador y defiende al trabajador. Y no el que compromete la vida profesional y el futuro de ese trabajador, como lo están haciendo estos dos gremios. Dos gremios amigos del poder político central. El hospital regional, uno de los grandes problemas que tiene para ponerse en funcionamiento y avanzar sobre su organigrama, es la precarización que tienen todos los profesionales. Y se le está pidiendo desde hace mucho tiempo, pongan en marcha la carrera hospitalaria para que se puedan venir a trabajar muchos más profesionales y aquellos profesionales que están trabajando puedan meterse en esta carrera y puedan hacerla, que es algo muy importante para todos los trabajadores que estamos en salud pública, que nos permite avanzar en el día a día, mejorar, perfeccionarnos, aspirar a puestos un poquito mejores, a direcciones, a jefaturas. Creo que lo que ha pasado es un avasallamiento muy importante de los derechos laborales de estos profesionales de la salud, de estos enfermeros que día a día dejan el alma, de estos profesionales que a veces son muy, pero muy mal remunerados. Créanme que lo que cobran los enfermeros es realmente muy, muy triste para el, teniendo en cuenta que generan aproximadamente el 80% de las prestaciones en lo que es la asistencialidad en los hospitales y en los centros de atención primaria. Era muy importante traer este tema acá, por lo menos para nosotros, sobre todo cuando estamos pidiendo que en el hospital regional se haga la carrera hospitalaria, pero que no se haga con estas condiciones para estos profesionales de la salud, a los que reivindicamos. Sabemos que el 21 de noviembre están organizando una marcha muy importante. Creo que la amerita. Acompañamos este reclamo, acompañamos en su lucha.